en un perfume familiar. En ella me encuentro vivo, suaves palabras para mi amar. Soy el que te llena tu voz en el silencio, solo tu voz. Barrios tan distantes, la brisa me está acobardándome. Soy el que llena tu voz en el silencio, solo una vez. La chica de Positos tiene un perfume familiar. En ella me encuentro vivo, suaves palabras para mi amar. Soy el que llena tu voz en el silencio, solo tu voz. Barrios tan distantes, la brisa no se deja soportándose. Y ahora no solo espero, no solo espero, pero quiero que caiga en tu vientre, transportándose a la libertad. Chica de Positos, que tanto me has dado inspiración, no daría la vida ni tu nombre, solo se esconde un poco de rencor. Sé que tú estás en el silencio de la noche.